Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. Presente. Medina Kelly Osvaldo Enrique. Presente. Almara Natalia Cecilia. Presente. Meilán Julio Reinaldo. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. Este proyecto radial no comienza acá. Presente, la Ronda de los Jueves es un programa de radio de la Red Nacional de Medios Alternativos para difundir e invitar al mundo a conocer lo que pasa todos los jueves desde hace 44 años en la Plaza de Mayo. Estar en la Ronda de los Jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanzas. Futuro lleno de esperanza. 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas. ¡Presente! 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidas. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! Aparición con vida de Jorge Julio López. ¡Ya! ¡No olvidamos! ¡No perdonamos! ¡No nos reconciliamos! ¡Hasta la victoria! ¡Siempre! ¡Venceremos! Agradecemos que ustedes estén acá porque son las llamitas que cada jueves calienta un poquito el entusiasmo para seguir. ¿Cómo sería si no nos acompañara, ¿no es cierto? Nosotros volvemos a cargar. Perdón. Y que el motivo principal por el que estamos acá son nuestros hijos e hijas. Ese es el motivo principal. Las madres tomamos los casos también donde hay injusticia social, porque nuestros hijos e hijas peleaban y luchaban para que en este país hubiera justicia social, para que hubiera comida, para que hubiera escuela, salud, todo para todo el pueblo. Cada día vamos comprobando que se va achicando la posibilidad de lograr lo que nuestros hijos e hijos querían, la justicia social. Cada día nos vamos metiendo más en el brete de la pobreza y cada vez nos damos cuenta que este país, que es del pan y del agua, resulta que la mayoría del pueblo no tiene ni pan ni agua. Y qué vergüenza que en la Argentina no haya agua, que es un país donde brota todo y no nos falta nada para tener todo, para vivir felices. Además, las comunidades indígenas, aborígenes, están pasando situaciones terribles porque los quieren echar de sus tierras ancestrales, donde tienen los documentos, tienen los papeles firmados de hace años de la posesión de esas tierras. Sin embargo, todos los días nos llaman para decir que los militares van, los allanan y los obligan con amenazas a dejar su tierra ancestral. Así que eso también queremos que lo sepan. Bueno, hoy les vamos a decir que vamos apenas a hablar un momentito porque queremos hacerle el homenaje a Susana Saldúa. Presente. Y siempre. Y siempre. Bueno, queríamos decirle eso. Junto a ella también homenajeamos a todos nuestros amigos que durante la pandemia murieron, aún hay muchos que de otras enfermedades, que no fue del virus. Entonces, decirles eso, que acá en la plaza está la memoria de todos los amigos y amigas que nos vinieron acompañando. Bueno, decirles que cómo quisiéramos nosotros que además estuvieran todas las madres que nos faltan. A veces uno repasa la historia y ves que se fueron estos años tantas madres queridas que siguen estando presentes en cada acto que hacemos y en cada reunión que se hace. Así que para tener en cuenta de que queremos y volvemos a señalar que los familiares de las madres y los padres que ya no están sigan viniendo a la plaza, que sigan viniendo, porque ellos están presentes con ustedes, ellos y ellas. Y entonces si nosotros vaciáramos la plaza porque hace frío, porque hace calor, seríamos muy ingratas. Por eso les repetimos, como venga cada uno con su sacrificio. Sabemos que el horario de venir a la plaza es un horario que a veces hay que dejar la consulta con el médico, las consultas que se hacen para poder seguir adelante. Sin embargo, les volvemos a decir, a ustedes, hombres y mujeres, compañeras y compañeros, los necesitamos todos los días, como necesitamos a Susana Saldúa, a Reinaldo, al Indio, bueno, tantos amigos que no están. Bueno, y después no querríamos los jueves dar malas noticias, pero siempre tenemos esas noticias de la persecución que hay contra los jóvenes militantes. Mira, me voy a poner los anteojos. No voy a leer mucho. Se me está cayendo el pañuelo. Me disculpan que me voy a poner el pañuelo bien. Sí. Después te cuento. ¿Te puedo decir algo? Es mío, ¿no? Sí. Y nosotros tenemos que hacer lío. Sí, salud. Sí. Mientras tanto, repudiamos las domiciliarias que les quieren otorgar a los que nos quedan, niña. Totalmente. Cárcel, que vayan los que quieren a buscar un héroe. Ole, ole, ole, ole, como a los nazis le va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar, ole, ole, ole, ole. Bueno, porque quiere tener todo. No, no, Mirta está preocupada porque acá tengo tres hojas. Pero después yo leo así, chiquito. No, hay que recordar que que Diana Abreu tenía 26 años y un hijo de 10, fue detenida por una infracción de tránsito y a las pocas horas que fue detenida apareció suicidada en la comisaría de La Priega. Miren si no es importante decirlo. Como este caso, ya hubieron varios y desde hace poco 5 casos. Bueno, esto es femicidio y lo hacen adentro de una comisaría. Y hay que repetirlo porque no tiene que quedar nadie en impunidad. Así que por eso lo repetimos. Después, esto también, imagínense, en el caso de la chiquita Arcoíris, por denunciar la abogada la infamia de los jueces que quieren que vaya a tener vinculación con su abuelo, que la manoseaba y abusaba de ella, la jueza, mujer, la obliga a que la madre la lleve y la deje en la casa del abuelo. Esto es una gran, además de injusticia, es una porquería que hace la jueza. No es cualquier sentencia, es obligar a una nena a sufrir y a llevar un trauma toda su vida. Entonces también repudiamos todos los casos donde los niños son obligados a esas acciones que nos repugnan. Bueno, vale la pena decirlo. Yo me apuro porque mi hija está preocupada. No, está sacando fotos. Bueno, es una gran fotógrafa. Sí. Bueno, ahora cuando agarre el micrófono Mirta va a estar más ágil que yo. Bueno, acá también, pero está muy complicado y muy largo. Lo de Virginia Kreimer. Virginia Kreimer, quien tuvo que apelar al gremio docente que la respaldó frente a las autoridades universitarias que la querían acusar en una causa que está todavía por resolverse. Bueno, yo les quería decir que directamente vamos a comentar ahora lo de la deuda, porque hoy escuchamos. ¡Qué vergüenza! Los del fondo vinieron a revisar los papeles nuestros, como si ya hiciéramos deberes, y le tenemos que responder cuánto gastamos, como si fuéramos amas de casa perseguidas, ¿viste? Por el marido, cuánto gastaste, cuánto. A ver, haceme las cuentitas. Y el fondo pide las cuentas y revisan sin pudor, ¿eh? No tienen ningún pudor de mostrarse que nos están controlando lo que hacemos nosotros con nuestra economía. Pero ya va a terminar. Ya saldremos a la calle miles y miles para decirles váyanse, no los queremos ver nunca más por acá. Ya vamos a hacerlo eso. Bueno, lo otro, Beverly va a hablar sobre la deuda, bien, ¿qué pasa? Ah, y de paso, acá hay un pibe de Andalgalá, ¿no? ¿Dónde está? Bueno, sí, después eso contás. Sí. La verdad, no voy a llegar. No tengo para qué agregar más nada a lo que acaba de decir Nora, pero efectivamente el fondo que vino, algunos acordarán, nos felicitó el otro día porque habíamos sobrecumplido las metas. Muy bien. Pero ahora parece que antes de aprobar este primer examen, primero de unos 10 exámenes que tiene previsto, ahora decido que necesito un poquito más de ajuste. Así que preparémonos, preparémonos, vamos a hacer lo posible para sobrecumplir también aquí en la plaza. O sea, necesitamos sobrecumplir con la próxima movilización, porque decimos y conocemos, sabemos todos que el acuerdo es nulo, las consecuencias para nosotros son nefastas, y como acaba de decir Nora, y muchas veces lo ha dicho Mirta, lo que tenemos que hacer es sacar el fondo de acá, para empezar. Nulidad del acuerdo, fuera del FMI, basta de ajuste. Invitamos nuevamente el lunes 20 de junio para levantar bien en alta estas banderas de fuera el FMI, las estafas, no se paga, nulidad del acuerdo. Vamos a encontrarnos en ATE, en el auditorio, de 10 a 18 para debatir en pleno, en comisiones, para buscar, digamos, avanzar consensos, estrategias y planes concretos de lucha contra el Fondo Monetario y el pago de lo que no debemos. Así que estamos todos invitados el lunes 20 de junio de 10 a 18 horas en el auditorio de AT. Belgrano 2527. Claro, Mirta dice que en todo caso, como no están conformes con lo que le tenemos que devolver todavía, que vengamos a la plaza y cada uno metamos la mano en el bolsillo y ayudemos al fondo para que no tenga que quejarse, porque no les alcanza la plata de la estafa para vivir ellos como viven. Bien, a ver, de Andalgalá, a ver el pibe de Andalgalá. Hola, ¿qué dices? ¿Qué tal, qué dices? Gracias. Bueno, vengo en representación de la Asamblea del Algarrobo. Soy de Andalgalá. Vengo a dar las noticias de que el día de hoy, finalmente, hace un par de horas, fue liberado ya el compañero Enzo Brizuela, que era el que último que estaba quedando. Estaba con huelga de hambre hacía 10 días, detenido de forma ilegalmente. Aldo Flores fue liberado el fin de semana después de darle el alta médica. Entonces, hoy tengo la buena noticia de decir que los dos compañeros fueron liberados. Lamentablemente, esto no acaba acá, porque el fiscal que tenemos, Martín Camps, irónicamente cree que está en su derecho de judicializar, inventar causas a los compañeros, y solo lo único que decimos es que no queremos la megaminería, que nos vamos a seguir oponiendo, que nos vamos a seguir resistiendo, y que pueden inventar las causas que quieran, pero vamos a seguir de pie. Tenemos más de 600 caminatas y vamos a seguir por las que hagan falta hasta que la minería, el proyecto Mara o como le quieran llamar, se vaya definitivamente de Andalgalá, porque sabemos que es el fin para nuestra ciudad y el lugar a donde nosotros elegimos vivir. Gracias. Se desenchufó. ¿Para qué? Instalar lo que dijo Nora respecto de que agradecerles a todas las y a todos los presentes y las presentes, porque ya los que en este momento no están, que no han venido por motivos propios de cada uno, de sus compromisos, como tienen ustedes también muchos en respectivos días. Entonces, agradecerles ese acompañamiento que no se hace solamente en esta última época, sino que ha venido surgiendo desde el vamos, y no es el acompañamiento que nos hacen a las madres, sino especialmente sentimos ese sentimiento de emoción porque están acompañando a nuestros hijos e hijas, y eso es lo que nos mueve a seguir batallando en este mundo, en este país, donde la justicia ya vemos que es inalcanzable de alguna manera, porque no hay vestigios de ello por el momento tampoco. Así que bueno, gracias a ustedes, estamos acá todavía en la plaza reclamando por esos 30.000 detenidos desaparecidos que tan vilmente la dictadura militar se arrasó con sus vidas de mil maneras. O sea que bueno, gracias y un abrazo infinito a todos y a todas. Chicos, chicas, los queremos a todos un montón. Y ahora, madre de la casa, el pueblo las abraza. Y ahora, hoy es un día también muy emotivo, muy especial, porque vamos a tener que recordar y hacer bien presente, aunque está siempre acá con nosotros y va a seguir estando, a Susana Saldúa, que bueno, que la tenemos presente ahora y siempre. O sea que ya seguiremos ahí latiendo juntos todos. No sé quién va ahora a hablar. Sí, compañeros, compañeras. En realidad es difícil hacer esto porque Susana está presente en cada una de las luchas que se dan permanentemente. Si vemos, hacemos un paneo de los compañeros que están acá, tenemos compañeros que lucharon juntos en el Banco Mayo para lograr la ubicación de sus compañeros. Compañeros que lucharon cuando nadie hablaba de la deuda externa para que se hable de la deuda externa. Compañeros que lucharon para que las causas de la CNU y la AAA sean consideradas de lesa humanidad cuando nadie hablaba de todo eso. Entonces, quizás podemos decir muchas cosas y las vamos a decir. Hay compañeros que han escrito algo que lo van a decir y que escuchémoslo porque es también una manera de estar representados. Acá nadie tiene la representación de Susana, ni nosotros como familiares, porque Susana trascendía a todos nosotros. Hago este comentario porque cada una de las cosas que se van a hacer o se dicen no están pautadas, ni diagramadas, ni digitadas, simplemente es la idea de cómo llegamos a cada uno de todos y cómo llegamos todos con cada una de las cosas que hicieron. Hay compañeros que no pudieron llegar, como Semina de la Plata, que está enferma, Raquel de La Pampa, que mandó notas, la querida Elia, que nos manda un fuerte abrazo, que hubiese querido estar en esa silla, pero no pudo estar por cuestiones de salud. Así que bueno, eso con muchos compañeros más que hoy no están presentes, pero también otros compañeros que están presentes, y los saludo a todos ellos, que los veo, a los viejos compañeros bancarios y a los no bancarios, los que nos ayudaron en esa lucha, y los compañeros de la Federación Gallega que nos dieron el lugar cuando armamos la Comisión de Españoles Desaparecidos. Bueno, quizá me voy a poner muy sensible y no voy a poder seguir, pero quisiera empezar a leer algo que la familia armó, y después si le podemos dar la palabra a las chicas de la banda del pañuelo, está también Caro. Vamos a leer un poema de un compañero que lo hizo para cuando Susana murió, y después vamos a tratar de que Lorena nos deleite con una de las canciones que le gustaba y con un acompañamiento de Beltrán, que es... No porque Susana sea de esa nacionalidad, ella ha sido descendencia vasca, pero le gustaba ese instrumento y cómo lo tocaba. Bueno, después se van a enterar de qué se trata. Bueno, un año ha pasado y es como si fuera ayer que partiste. Recordarte en esta plaza que era tu lugar de pertenencia, de militancia, de solidaridad, de memoria con las madres, Nora, Elia, Mirta, las hermanas y hermanos, las amigos y amigos y compañeros y tu familia, es evocar tu trayectoria de vida militante. En los múltiples recordatorios enuncia su trayectoria comprometida y desafiante ante el poder despótico dictatorial, las burocracias sindicales y la lucha por la verdad, la memoria y la justicia por los 30.000 desaparecidos. La incansable lucha por la masacre de La Plata, en la que asesinaron a 8 compañeros y compañeras del PCT, incluida nuestra hermana menor, Adriana, tuvo en la primera fila de las demandas de esclarecimiento y castigo a los culpables. Aún siguen impunes los responsables, como tantos autores de crímenes de lesa humanidad, pero el compromiso de no olvidar y no abdicar en la demanda de castigo a los culpables es una manera de evocación, compromiso y homenaje. Tu presencia, tu voz imperativa y demandante de derechos y justicia, también se convertía en ternura y acompañamiento de quienes demandaban tu experiencia, tu palabra, tu mirada. Es en este lugar que elegiste para estar cada jueves que te evocamos con afectos, recuerdos, presencias y ausencias. Es en esta plaza con las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, que te recordamos. Susana Zaldúa, presente hasta el socialismo siempre. Yo quisiera darle la palabra a la banda del pañuelo, que son unos jóvenes que se acercaron a la ronda y que son los que hicieron esta hermosura. Gracias. Hola, buenas tardes, gracias por el espacio. Acá estamos con unas estampas que realizamos. Bueno, escribimos unas palabras, pero Nora nos pidió que seamos breves, así que vamos a resumir. Para nosotros Susana Zaldúa fue fundamental desde el primer momento en que los más jóvenes, por así decirlo, pisamos esta plaza. Ella nos acobijó y nos acompañó también en nuestra construcción de identidad. Es por eso es que adoptamos este nombre, porque ella siempre nos decía así, los de la banda, los chicos, los de la banda, el pañuelo. Y hace un año, cuando estábamos despidiéndola, escribimos esas palabras que las pueden encontrar en el blog que se armó en Susana, y no teníamos nombre colectivo, y fue gracias a ella que nos bautizó, que nos llamamos así, así que por eso hicimos estas estampas. Vamos a seguir haciéndolas, es para nosotros un compromiso seguir manteniendo viva la memoria de nuestra maestra. Así que Susana Zaldúa, presente hasta la victoria siempre. Gracias. No escribí nada. El año pasado, con mucho dolor, escribí un texto que se llama El Trapo Rojo, y creo que acá hay muchos compañeros, compañeras y compañeros militantes de toda la vida de Susana Zaldúa, como dijo Nora, que saben mucho más que yo del Trapo Rojo. Estoy mirando algunos. Entonces ellos tendrán seguramente mucho para contar de esas historias de trapos rojos. Están los globos rojos, Norita. Así que voy a leer algo que escribió la turca, que está en España, pero nos acompaña cada vez que puede y está presente acá con nosotros. No sé si les pasa que desde hace años andamos con rengueras, que tenemos desvencijado el cuerpo, y no tiene que ver con las vejeces que se nos caen encima. No, no es eso. Tampoco es culpa en este caso de las veredas o las calles más perjudicadas que nosotros o nosotras. No, no es el andamiaje de nuestros esqueletos, pero sí hay algo en ellos que nos descubre, que buchonea nuestra tristeza. Y no sé si les pasa que a veces, extendiendo la mirada sobre fotos de muchas militancias, marchas, concentraciones, actos, es decir, cuando nos hacemos rebeldía callejera, parece que se inundan los ojos sin previo aviso. Pero no nos sorprendemos. Sabemos que el aguacero estaría esperando la mínima oportunidad para salir. Quizás también les pase que si ven redes rotas, como las desgastadas de pescadores, las recogen por las dudas, sean esas las que hizo poniendo la primera persona del plural antes que todo. Y tal vez les suceda que si se encuentran en el brete de explicar la utopía que tanto queremos, puedan hacerlo con facilidad mencionando a quien añoramos tanto. Pero no nos calificamos. celestiales, todo lo contrario, con los sustantivos más simples y más acariciados: justicia, dignidad, igualdad, internacionalismo, solidaridad, sororidad, moral, coherencia, ética. Un año en que nos convocan y autoconvocan los corazones que la hospedan, para que hagamos el eco de su voz ronca. ¿Quién me ayuda? Perdón. Dale, dale, hagamos política por la apertura de todos los archivos. Dale, hagamos campaña por la libertad de las y los presos por luchar. Sigamos contra la deuda y el Fondo Monetario Internacional. No nos callemos por los pueblos originarios, contra el horror de la trata, contra los burócratas sindicales y contra la hipocresía de los gobernantes progresistas, contra los jueces y fiscales progenocidas, contra la corrupción sistémica, contra el gatillo fácil, contra el patriarcado y el feminicidio, contra las múltiples discriminaciones por los pueblos oprimidos y atacados, contra las y los fascistas que atacan a los vulnerables, contra los abanderados del odio, contra los generales, contra la tropa y los mercenarios de la crueldad capitalista. Dale, hagamos política por todas las hijas y todos los hijos de todas las compañeras y compañeros. Dale, dale, hagamos política hasta que nos digan dónde están las nietas y los nietos. Dale, dale, cuidemos y protejamos a nuestras madres, a Nora, a Elia, a Mirta, pero también a Marcela Ledo y a las honrosas que nos entregan a sus hijas e hijos a subvención ni preventa alguna. Dale, dale, no dejemos la plaza, tengamos memoria, no permitamos que el olvido se extienda como una enredadera negacionista. Dale, dale, no bajemos la guardia en nadita de nada. Qué suerte haber coincidido en este mundo, en esta vida, en esta lucha por el socialismo con Susana Zaldúa. Andrea Benítez Dumont, La Turca. Bueno, les queremos comentar que las cosas que no se dicen aquí, y si alguien tenía escrito, van a estar en el blog que tiene Susana, que se llama Susana Zaldúa, soy trosca y pincharrata, ¿y qué? Hay un blog que se llama así, Susana Zaldúa, soy trosca y pincharrata, ¿y qué? La pinta, ¿no? Bueno, Celita. Antes, el dale, ese dale, como la pintaba, dale. Hace un año dijeron, falleció Susana Zaldúa, histórica militante y luchadora. Sí, todo eso, pero muchísimo más. Nos enriqueciste con tu capacidad única de transformar la vida en un hecho político de los buenos, de los que movilizan y alzan conciencias, de los que aglutinan a más y mejores. Y mientras saltabas como una fiera ante cada injusticia, nunca te resignaste a no saber exactamente quiénes tienen que pagar por haber asesinado a Adrianita, Laucha, Hugo, Lidia, Ana María, Vicky, Oscar y Patricia. Nos invitaste a formar la Comisión de Familiares por la Memoria y Justicia de nuestros 8 compañeros masacrados del PCT, y en ese camino no dejabas pistas sin recorrer. Nos convocaste, nos estimulaste como dirigente, pero también como amiga amorosa. Ahí estabas con los escuditos de fútbol para Juancito, con los datos de tango para mí. Siempre me conmovió ver cómo compartías y brindabas como un regalo a Norita, a Elia, a Mirta, para premiarnos y estimularnos. Te extraño, Susana, hermosa, gloriosa melena rubia, risa poderosa. Te extrañaremos siempre. Trataremos de cuidar la semilla sagrada que construiste para nosotros. Susana, nuestra, querida,

Hola Narita, ¿cómo estás? Hola guapas. Bueno, como no tenemos músicos, les voy a pedir a todos que me acompañen. Yo también tuve la fortuna de hace muchos años conocer a Susana. Nos quedó pendiente en la colectividad gallega juntarnos para hacer el ritual de la queimada, que habíamos quedado en hacerlo después de la pandemia. Lamentablemente no pudo ser, pero estamos aquí. Así que voy a cantar una canción que a ella le encantaba y que todos la conocen, y dice así. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal que seguí cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me mataron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, cuántas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y a la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Susana, hasta la victoria siempre. Muchas gracias. Y ahora, para cerrar la parte musical, voy a invitar a mi sobrinito Beltrán, que cuando la última vez que estuvimos en un homenaje, que fue el abrazo a Norita Cortiñas, ¿te acordás? En la Federación Gallega, él era chiquitito y le dedicó una canción a Norita. Dale un besito, aprovecha a saludarla. Era chiquitito, le dimos una sorpresa. Y como Susana fue la que nos insistió, vamos a festejar con alegría, que vengan las gaitas, aunque ella era vasca, era una gallega por adopción, querida y adorada, y nada mejor que interpretar una pieza bien galega, bien gallega para ella, con todo el cariño del mundo. Beltrán, cuando quieras. Un aplauso para que siga. Ninguno de nosotros sabemos tocar el instrumento, así que eso es un capo para todos nosotros. Thank you. Bueno, decir, hablar de Susana a las madres nos produce una gran emoción. Y me gustaría que acá hubiera estado también Juan Carlos Martínez, nuestro escritor que hizo la historia de Chicha Mariani, porque el tiempo que Juan Carlos estuvo acá en Buenos Aires, él es de La Pampa, Susana hizo cosas realmente impresionantes para ayudarlo. Acá se le hacía difícil, él solo, enfermo, y sin embargo Susana lo acompañó permanentemente hasta que él se tuvo que ir, pero ella también sucumbió ante su enfermedad. Las madres no la vamos a olvidar jamás, y además la emoción. Quiero contar que yo el otro día estaba en un acto que no tiene nada que ver con nosotras en sí, sino de una escuela de música de Avellaneda, y cuando yo nombré a Susana de un pasaje de la charla, salió de un rincón un compañero de ella, un bancario, y la recordó con un cariño y ya se ligó enseguida con la familia de Susana. O sea, tiene los vínculos que están en el aire, están en cualquier rincón de nuestro país. Y bueno, tenemos que hacer como hacía ella, tratar de estar siguiendo de cerca los juicios. Susana no dejaba perder ni un juicio. Si no lo podía ir, lo escuchaba por la radio, a la retaguardia. Así que nosotros tenemos que tratar de imitarla y abrazarla todos los días con el cariño que le tuvimos todas nosotras, las madres que a veces corremos de acá para allá y parecería que no tenemos tiempo de recuerdo. Sin embargo, la recordamos permanentemente. Así que yo les dejo hoy también este compromiso de no olvidar, como decimos, no olvidar, no perdonar, no reconciliarnos. Así que seguir con este recuerdo y esta guía que fue para nosotros Susana Gandúa. Y gracias por estar acá. Gracias por venir a acompañarnos a recordar. Como pasa siempre en estas ocasiones en las cuales conversamos y pensamos y recordamos, yo también estoy teniendo un recuerdo, pero que hasta el día de hoy no, yo tampoco le he dado respuesta, a pesar que por otro lado sí, que sé por qué me movió eso. En el año 70, principio del 76, enero sería, iba con un sobrino y otros familiares por una de las calles principales de San Martín, y yo no sé, porque eso no lo recuerdo, si había un cartel o no, en el cual hablaba de los chicos de la masacre de La Plata. No sé si había algo, no sé. Solamente que uno de mis sobrinos, que venía con nosotros, dice, sí, dice, ahí mataron, y nombró a Adriana. Adriana, que todavía dijo, cuando dijo Saldúa, yo en ese momento no tuve idea de quién podía ser, pero después, cuando yo era chica, conocí a una Saldúa, y le vuelvo a decir, cuando lo vio mi sobrino, dice, no, de acá no vivía. Entonces ya, no, se me fue de la cabeza. Pero me quedó ese nombre, Adriana, y mi sobrino, hablando mil pestes porque habían asesinado a esa chica. Y me quedó se conoce, que pensé en la familia, pero a principios del 76. Yo seguí en mi vida y después cuando habló también mi sobrino, hablaba de esa chica. Y yo cuando pensaba a la familia de esa chica que me quedó el nombre, Adriana, y pensando siempre, y cuando veo acá en la plaza y veo a las hermanas y la veo a Susana y la veo acá, yo digo, no puede ser la misma. O sea que yo tenía ese grupo familiar y después cuando nos pasó a nosotros, con más razón, que nos pasó que se llevaron a Ana y a Julio César en agosto del 76. Entonces ya era como que se aprendió más ese recuerdo y ese sentimiento. Yo no conocía la familia, pero viste cuando se hermanan sentimientos y digo, claro, las tres hermanas, yo la conocí a Susana primero, Ana, y la verdad que digo, tenían que ser esa naturaleza, ¿viste? Porque eran, son, ahora y Graciela, tan hermosa como persona, tan linda, tan queribles. Y Susana fue siempre tan compradora sin quererlo ir a hacer, pero había algo que te atraía y que te sentías bien, y te sentías más serena, como que las cosas podían tener una solución, como que íbamos a llegar a algún fin determinado que nosotros buscábamos. O sea que ahora, por eso cuando se habla en reuniones así, de encuentros, siempre surge algo, porque todos hemos vivido la vida con miles de situaciones, una buena, otra mala, pero las que estamos en esto, lamentablemente las que hemos perdido seres queridos, y después todos los que acompañan siempre, ¿no? O sea que tengo ese recuerdo hermoso y que lo pude realizar de alguna manera, en una forma, claro, invisible, pero con esa joven Adriana, que esas cosas de la vida me tocaron tener también algo muy especial en mi casa, esas cosas, porque sin quererlo, tengo las fotos de... Y sin quererlo, porque yo no la busqué la foto, pero de Adriana Saldúa, y por eso que para mí Susana está físicamente, pero ella está anda por acá, me estará escuchando y se reirá, y bueno, así que chicos, mira, esa mera es el recuerdo que bueno, que no lo iba a decir, pero no fue. Lo sentí, me vino a la memoria, porque lo estoy sintiendo, y bueno, y yo se los transmito el conocimiento de Adriana.